Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios. El libro de Abdías solo tiene un capítulo y solo tiene 21 versículos. Ayer meditamos acerca del versículo 1. Voy a hacer un repaso de lo que dijimos ayer. Abdías en hebreo quiere decir adorador de Dios. Adorador, del verbo adorar. Adorar en hebreo, barak, quiere decir aceptar que Dios es Dios, aunque te pase lo que te pase. Adorar no es solamente cantar, no es solamente levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Adorar es aceptar que Dios es Dios y que Él tiene razón, aunque tú no lo entiendas, aunque en tu opinión estás viviendo el peor momento de tu vida. Dios no ha perdido el control de las cosas. Tu vida está en sus manos. Tal vez hoy día no lo entiendas, pero mañana el Señor va a obrar poderosamente en tu vida. Eso es adorar. Abdías tenía un problema. Él no entendía por qué la ira de Dios parecía desatarse sin piedad sobre el pueblo de Edom. No entendía. Entonces Dios le da la visión. Y a través de la visión, Dios le explica el porqué de las cosas. ¿Cómo es que Dios te ayuda a resolver tus problemas? Cuando tú estás sumergido en el peor de los problemas, en el más terrible de los dramas de tu vida, y tú reconoces que Dios es Dios y que Dios siempre tiene la razón, Dios te da la visión. Dios te da la capacidad de entender la situación. Entonces dentro de ti se genera el deseo de cambiar y te lleva al tercer paso, que es la acción. Tú cambias, tú tomas la decisión, tú vas para adelante, tú cambias el rumbo de tu vida. Tú entregas tu vida a Cristo, le das las espaldas al mundo. Anoche sucedió algo bonito. Entre las muchas personas que vinieron aquí adelante aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador, vino un muchacho y dejó adelante esto que tengo en mis manos aquí. Esta es una cadena con un símbolo del Club América de México. Del Club de Fútbol América de México. ¿Cómo le dicen a los del América? ¿Ah? Las Águilas, son las Águilas, muy bien. Esto es significativo, no que esto sea pecado. Aliás, yo quiero decirles una cosa, mira, hay personas que solo viven preocupadas en determinar qué es pecado y qué no es pecado. Hay personas que no han aprendido a construir su vida cristiana en la roca, que es Cristo. Han construido su vida cristiana en cabello, ropa, pintura, anillo. Eso es construir sobre la arena, eso no es construir sobre Cristo. Yo no quiero decir que el cristiano tiene que vestirse, actuar de manera desmedida, no. Yo creo que el cristiano tiene que vivir como un cristiano, pero hay tantas cosas maravillosas en la vida que pensar sobre el amor maravilloso de Cristo, de que estar pensando en una cadena o cosas así. Pero esta persona cuando vino aquí adelante, él hizo algo bonito, algo maravilloso. Al sacar esto de su cuello y entregar aquí, estaba diciendo, yo doy una media vuelta en mi vida. Esto puede ser importante, pero no puede ser lo primero en mi corazón. A partir de este momento yo quiero que lo primero en mi corazón sea Cristo. Y fue por eso que vino adelante. Cuando tú te enamoras de Cristo, todas las cosas superfluas salen de tu vida. Pero cuando tú no te enamoras de Cristo, tú te agarras de esas pequeñas cosas que no tienen sentido, que no tienen significado. Es por eso que tenemos que predicar a Cristo. Es por eso que tenemos que mostrar el amor de Cristo. Y es por eso que a través de esta semana en el libro de Abdías voy a tratar de mostrar al Señor Jesucristo y su maravilloso amor buscando al pecador para traerlo de vuelta. El texto para esta noche está comprendido entre los versículos 2, 3 y 4. Vamos a leer. Dice así: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Por qué se iba a desatar una calamidad sobre Edom? Edom era una nación formada por los descendientes de Esaú. Ayer dijimos que esos descendientes de Esaú siguieron el camino del padre. El padre fue un hombre carnal. En su vida, lo más importante eran las cosas que él podía tocar, las cosas que agradaban a sus sentidos, las cosas que la carne deseaba. En su vida, Jesús no era importante, Dios no era importante, valores espirituales no eran importantes. Y lo que los padres son, los hijos heredan. Tu hijo no puede ir más lejos de lo que tú vas. Tú les muestras el camino. Tu ejemplo es poderoso. Los descendientes de Esaú formaron la famosa nación de Edom. La profecía de Abdías presenta el cataclismo, la calamidad, la furia desatada que venía sobre Edom. Y el tema de esta noche muestra por qué. El problema de Edom era el orgullo. Ahora miren cómo empieza el versículo 2, dice: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pequeño te he hecho entre las naciones. Hay dos palabras de este versículo que quiero destacar: la palabra pequeño y la palabra abatido, derrotado, fracasado. En este mundo nadie quiere ser pequeño. En este mundo todos quieren ser grandes. Tú puedes empezar una empresa pequeña, pero no quieres que la empresa se quede pequeña para siempre. Tú quieres que la empresa crezca. Tú puedes nacer pequeño, pero no quieres vivir pequeño para siempre. Quieres crecer. Vivimos en un tiempo en que el pequeño no vale. Vale el que es grande. Vivimos en una época en que el derrotado, el fracasado no vale, vale el victorioso. Se endiosa al mejor. Dentro de pocos días vamos a tener ya la Copa Mundial de Fútbol. ¿Tú crees que la Copa va a ir para el perdedor? No, la Copa va a ir para el victorioso. ¿Quién saca la mejor nota en la escuela? El que gana más, el que estudia más, el que responde la mayor cantidad de las preguntas de manera correcta. Quiere decir, en este mundo se premia al grande, se premia al inteligente, se premia al bonito, se premia al poderoso. Nadie quiere ser derrotado, nadie quiere ser abatido. Todo el mundo quiere ser próspero, quiere ser rico, quiere ser grande, quiere ser inteligente. Y como vivimos en una cultura así, muchas veces en nuestro afán de crecer, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los principios, nos olvidamos de los valores, nos olvidamos de la familia, de la esposa, de los hijos. ¿Cuántas veces encuentro gente que en la búsqueda desesperada del dinero se olvidó de Dios, se olvidó de la familia, se olvidó de sus valores. Y un día llegan a tener dinero, pero después se dan cuenta que ese dinero no les compra felicidad, no les trae de vuelta a los hijos, no recupera el amor de la esposa y no recupera los valores espirituales que perdió. Es interesante que Edom, por ser grande, por querer volar como el águila en medio del cielo, por querer subir hasta las montañas, rechazó la palabra de Dios, se olvidó de los valores espirituales, y ahora viene Dios y le dice: tú volaste para arriba queriendo ser grande, pues te digo una cosa. No dice el texto: te haré pequeño, serás abatido. No, el texto dice: eres pequeño, estás abatido. Pero cuando Abdías da esta profecía, Edom todavía es grande, Edom todavía está en las alturas, Edom todavía vuela por alto. Entonces, ¿por qué el texto no dice: pequeño serás, un día estarás abatido? ¿Por qué Abdías no habla en el futuro? ¿Por qué Abdías habla en el presente? ¿Por qué dice: ya eres pequeño, ya estás derrotado? Es que ahí están las cosas. Por fuera, Edom todavía es grande, es poderoso, tiene dinero, tiene cultura, 2, 3, 4, 5 doctorados, un carro último modelo de $80,000, una mansión con piscina temperada, ropas caras, viajes internacionales. Por fuera todo está maravilloso, pero por dentro Edom ya está deteriorado. Tú puedes crecer lo que quieras, físicamente, económicamente, profesionalmente. Tú puedes subir las alturas que tú quieras, pero si tú subes esas alturas sin Dios, nada de lo que consigues te satisface. Encuentro constantemente hombres y mujeres aparentemente victoriosos que llorando vienen y dicen: pastor, cuando llega la noche no puedo dormir, me siento vacío, me siento desesperado, tengo dinero, puedo viajar a donde quiero, puedo comprar lo que quiero, pero no soy feliz, dígame qué me pasa. Ahí está la profecía de Abdías: estás pequeño ya, ya estás derrotado, no pareces todavía, nada se ve por fuera, las personas te admiran, pero por dentro no eres nada. Cuando llega la noche y te acuestas para dormir, sabes que no eres nada. Lo puedes negar, puedes gritar al mundo que eres feliz, pero sabes que no lo eres. Puedes mentir delante del mundo, pero delante de mí no. Yo soy el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo te conozco mejor que nadie. A mí no me puedes engañar. Puedes fingir delante del mundo. Puedes decir que no hay Dios. Puedes decir que eres racionalista, que eres humanista, que eres ateo, lo que tú quieras, pero en el fondo del corazón eres un pobre hombre quebrado, eres un pobre hombre derrotado, eres pequeño, aunque te vistas de grande, aunque parezcas grande. Ese es el mensaje de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Soberbia es orgullo. El orgullo nace en el corazón. Si yo preguntase esta noche cuántos orgullosos hay aquí, nadie levantaría la mano. Porque todos sentimos orgullo de nuestra humildad. Todos somos humildes. Nadie es orgulloso. Sabes que el orgullo es como la ebriedad. El orgullo es como el ebrio. ¿Has encontrado alguna vez un borracho que reconoce que está borracho? El borracho siempre está sano, en la opinión de él. Los borrachos hablan mucho, les gusta hablar mucho. Hablan tonterías y creen que están hablando maravillas. Dicen cosas que no tienen sentido y sin embargo creen que están dando el más grande discurso del mundo. El orgullo es como la borrachera, es como la ebriedad. El orgulloso no se da cuenta de que es orgulloso. El orgulloso finge ser humilde, pero todo el mundo se ríe de él. Todo el mundo se da cuenta de que lo que él vive es una mentira. El orgulloso piensa que vale porque tiene dinero, porque tiene un doctorado. El orgulloso, delante de él va su título, doctor, formado en Harvard. Porque él piensa que si no va el doctor adelante, entonces nadie le va a escuchar, nadie le va a oír. El orgulloso cree que vale porque tiene un carro, porque tiene una casa. El orgullo te emborracha de tal manera que tú pierdes noción de la realidad de las cosas. Ahora, querido, te digo una cosa. El problema de Edom era el orgullo. Mañana vamos a ver por qué ese orgullo lo llevó a hacer tonterías a este país. Y tú puedes esta noche estar sentado en la galería aquí observando y diciendo, gracias a Dios, ese no es mi problema porque yo no soy orgulloso. Ese fue el problema de Edom. Pero mentira, ese es mi problema, ese es tu problema, ese es el problema del ser humano. Todos los problemas que vienen a nuestra vida nacen en el orgullo. Si no tuviésemos orgullo en el corazón, no tendríamos problemas. Adulterio, asesinato, deshonestidad, deudas, divorcio, peleas, todo nace en el orgullo. Si hay un ser humano aquí que tiene problemas, lo primero que tiene que hacer es reconocer que su verdadero problema es el orgullo. Porque si no hubiese orgullo en tu corazón, no tendrías problemas. Los otros problemas son los hijos de tu verdadero problema, que es el orgullo. Pero nosotros no reconocemos eso. Nosotros al orgullo no lo consideramos un pecado muy horrible. Por ejemplo, cuando nombramos a los nuevos oficiales de la iglesia y aparecen los nombres y comenzamos a pensar en los nombres, vamos a pensar en Juan. Bueno, el hermano Juan es un buen hermano, un poquito orgulloso, pero es un buen hermano. Está bien, vamos a nombrarlo anciano. Pero tú no te atreverías a decir así, el hermano Juan es un buen hermano, un poquito ladrón, pero es un buen hermano. Vamos a nombrarlo anciano. Y sin embargo, delante de Dios, el verdadero problema no es el robo. Entre el robo y el orgullo, para Dios, el orgullo es peor que el robo. Pero al poquito orgulloso lo nombramos anciano, al poquito ladrón no, ni imaginar cómo. Al poquito adúltero, ¿cómo lo vamos a nombrar anciano? Pero al poquito orgulloso, sí. No, mira, no, pero es un poquito de orgullo. Todo el mundo tiene. ¿Por qué vamos a hacer problema por eso? Y sin embargo, Dios dice que el problema del ser humano es ese. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. A partir del versículo 16, dice así. Seis cosas, esta lista podría ser la lista de los más, de los pecados más horribles para Dios. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Pero jalando la lista de los pecados más terribles a los ojos de Dios, jalando la lista, viene el orgulloso, el hombre de ojos altivos, aquel que mira para abajo a los pobres mortales, todos pecadores, adúlteros, mentirosos, se pintan el rostro, usan maquillaje, se cortan el cabello, yo aquí. Y sin embargo, ese es el peor de los pecados para Dios. ¿Por qué el orgullo es el peor de los pecados? Yo creo que nosotros no tenemos conciencia de lo que significa el orgullo. Voy a definir el orgullo con una palabra, una frase simple, y tal vez vamos a entender esta noche cuán horrible es el pecado del orgullo. Si pudiésemos definir en una palabra el orgullo, la palabra sería esta, la expresión sería esta. Orgullo es la idea loca, la idea tonta de querer vivir sin Dios. ¿Sabes cuál es el problema del orgulloso? Que él quiere vivir sin Dios. Él no tiene a Dios en cuenta para nada. Él prefiere cualquier cosa menos a Dios. Para él Dios es un simple detalle entre un plato de lentejas y la primogenitura, que significa una especial relación con Dios. Él prefiere el plato de lentejas. El plato de lentejas no tiene nada de malo. Todavía si fuese un plato de filé miñón. Pero es un plato de lentejas. No hay nada de malo con el plato de lentejas. Pero hasta lo bueno, cuando ocupa el primer lugar en tu vida, es malo. Hasta lo bueno, cuando ocupa el primer lugar en tu vida, es malo. Hasta las cosas buenas, cuando se colocan en tu corazón en primer lugar, se tornan malas. El problema del orgulloso es que en su corazón hay lugar para cualquier cosa menos para Dios. El orgulloso piensa que puede vivir sin Dios. ¿Se atreve a vivir sin Dios? Mi pregunta esta noche es, ¿por qué Edom era orgullosa, esa ciudad? ¿Por qué? La Biblia lo dice. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará de aquí? Edom también es conocida en la Biblia como Seir. Seir era un monte, y el monte de Seir estaba localizado a 700 metros de altura sobre el nivel del mar. 700 metros de altura para los que viven en Colombia, en Ecuador, en el Perú, en Bolivia. 700 metros de altura da para reír, eso no es altura. Altura es 4.000, 5.000, 6.000 metros, eso es altura. 700 metros no es altura. Pero sucede que en las tierras bíblicas 700 metros era una grandísima altura. Y Edom tenía tres ciudades principales. La ciudad de Temán, al sur. La ciudad de Bosra, al norte. Y la ciudad de Selá, que más tarde fue conocida como Petra. Era la capital de Edom, Selá. Y la capital estaba construida allá arriba, entre las montañas. Ustedes saben que cuando terminaron los tiempos bíblicos, Selá desapareció del mapa. Nadie podía identificar, localizar el lugar donde estaba Selá. Hasta que en 1812 un explorador suizo engañó a los beduinos que cuidaban, que no dejaban que nadie subiese a aquella montaña. Este explorador suizo los engañó, dijo que estaba yendo a ofrecer una ofrenda para Abraham, no sé qué, y consiguió subir y encontró la ciudad de Selá enclavada allí entre las montañas. Hoy día es conocida como Petra, y de repente aquí alguien ya fue de turismo a Israel y ya visitó Petra, la ciudad enclavada en las montañas. ¿Por qué Edom era un pueblo orgulloso? Porque localizado allí entre las montañas pensaba, aquí estoy seguro, aquí ningún enemigo me va a hacer nada, aquí ningún enemigo me va a alcanzar. Me recuerda mucho al Imperio Incaico, yo soy peruano, nací en el Perú. El Imperio Incaico tenía una ciudad llamada Machu Picchu. El rey allí en Machu Picchu estaba seguro. Los enemigos podían venir queriendo derrotarlo, nunca podrían, porque desde las montañas ellos soltaban piedras enormes llamadas galgas y llevaban al enemigo a la muerte. ¿Quién podría subir esa montaña? Naturalmente Machu Picchu no estaba a 700 metros, estaba a casi 4.000 metros de altura. Pero un día el Inca bajó de la montaña, se fue a tomar baños de agua caliente en Cajamarca, y ahí los españoles lo agarraron y lo mataron. La desgracia del Inca fue dejar la montaña. Pero Edom pensaba pues que su seguridad estaba en la montaña. Pensaba, aquí nadie me va a derrotar. Por lo tanto, si aquí ningún enemigo me va a alcanzar, ¿para qué necesito de Dios? Este es el problema del orgullo. Si tengo dinero, ¿para qué Dios? Si tengo una casa buena, ¿para qué Dios? Si tengo juventud, ¿para qué Dios? Si tengo una buena familia, ¿para qué Dios? Si todo está bien, ¿para qué Dios? Este es el problema del orgullo. La tontería del orgulloso es que se atreve a vivir sin Dios. Aunque puede decir que cree en Dios, pero Dios es apenas un detalle en su vida. La verdad es que él hace las cosas como si Dios no existiese. Y ahora viene Dios y le dice así, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, no a 700 metros, sino que tú hicieses tu casa allá donde están las estrellas, desde allí te derribaré, dice el Señor. Tu dinero puede acabar, tu juventud puede acabar, tu salud puede acabar, tu matrimonio puede acabar. ¿En qué estás depositando tu confianza? Todo eso puede acabar de un momento para otro. Y cuando tú descubras que todo eso acabó, y entonces descubras que todo eso habías conseguido como fruto de tu esfuerzo, pero no como fruto de la bendición de Dios, ¿qué te resta? ¿A dónde vas? Oh querido, te digo una cosa. Tú has salido de las manos de Dios, y separado de Dios nunca vas a ser feliz. Separado de Dios te vas marchitando, te vas deteriorando, te vas desintegrando. ¿Dios está por detrás del dinero que tienes? ¿Está Dios por detrás de la familia que tienes? ¿Está Dios por detrás de las cosas que has conseguido? ¿Estás seguro que en este momento Dios es lo principal en tu corazón? ¿O por alcanzar las cosas materiales de esta vida te has olvidado de Dios? ¿Recuerdas cómo eras fiel en tu país? Un día llegaste a este país y para poder encontrar empleo, para poder ganar dinero, para poder alcanzar lo que querías y retornar a tu patria como era tu deseo, te olvidaste de los principios que un día conociste de niño. Hoy día tal vez tienes dinero, alcanzaste lo que querías, pero dime, ¿eres feliz? Pero esta advertencia es para ti y para mí. Tú puedes jugar con la paciencia divina. Tú puedes irte. Tú puedes pensar que lo que tienes te va a durar toda la vida. Pero yo te digo una cosa, dice Dios. Puedes subir a donde quieras. Puedes encontrar lo que quieras. Puedes conseguir lo que quieras. Puedes hacer tu nido en las estrellas. Pero de allí te derribaré. Y cuando estés en el suelo, tal vez sea la grande oportunidad de volver los ojos para Dios y reconocer que todo lo que pudiste conseguir, podrías haberlo conseguido también con Dios, sin abandonarlo, sin olvidarte los principios que un día conociste en tu vida. Oh querido, yo te digo una cosa. Alcanzar las cosas materiales sin Dios es fácil, no es difícil. Alcanzar las cosas materiales con Dios es un poco más difícil. Tal vez por eso los seres humanos prefieren alcanzar las cosas materiales sin Dios. Pero si quieres ser fiel a Dios, alcanzar el éxito, la prosperidad material va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tienes principios. Porque tienes una conciencia que te habla. Porque no puedes aceptar algunas cosas. Entonces, por eso hay personas que prefieren no tener cuenta a Dios para nada y conseguir solos todo lo que puedan conseguir. Y pueden conseguirlo. Y te digo una cosa, lo pueden conseguir más rápido que aquel que tiene a Dios. Pero es construir sobre la arena. Ahora, alcanzar las cosas con Dios puede llevarte un poco más de tiempo, pero estás construyendo sobre la roca. Por lo tanto, ten paciencia con Dios. Si en este momento las cosas no están saliendo como quieres, si por causa de tu fidelidad a Dios y a sus principios has perdido un empleo, has perdido tu empleo, has perdido la oportunidad de cerrar un buen negocio, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios conoce tu vida, Dios conoce tus sueños, Dios tiene un plano para ti, Dios quiere llevarte a un destino glorioso. Ten paciencia con Dios. Ten paciencia contigo mismo. Hay personas que me dicen, pastor, cada vez que decido entregarme a Dios, es ahí que vienen las pruebas sobre mí. Cada vez que quiero consagrarme a Dios, parece que Dios me vuelve las espaldas. El diablo viene con todo y yo no tengo nadie que me defienda. Recuérdate, adorar es reconocer que Dios es Dios. Aunque las cosas no salgan como quieras, aunque tu hijo esté enfermo, al borde de la muerte en el hospital, aunque hayas perdido la familia por causa de los principios de Dios, aunque hayas perdido los amigos, aunque se burlen de ti, aunque no hayas conseguido lo que quieres todavía, Dios es Dios. Reconoce que Dios es Dios. Él está en el control de tu vida. Y más temprano de lo que imaginas, Dios va a venir y te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó. Pero por favor, nunca te atrevas a conseguir cosas en esta vida sin Dios. Nunca cambies a Dios por un plato de lentejas. Ese fue el problema de Edom. Hoy día vivimos en tiempos cuando la humanidad parece no tener cuenta a Dios para nada. Ellos dicen, saca la energía de ti. Concéntrate. Repite un mantra. Deja que el fluido salga de tu corazón. Ellos hablan de aura. Ellos hablan de luz. Ellos hablan de energía. La humanidad no habla más de Dios, del Dios personal. ¿Por qué? Porque ellos piensan, Dios está dentro de ti. Saca el Dios que está dentro de ti. Saca el poder que está dentro de ti. Saca la fuerza que está dentro de ti. Oh querido, la fuerza no viene de dentro de ti. Concéntrate, cierra los ojos, mira para dentro de ti. Dentro de ti solo hay orgullo, solo hay envidia, solo hay celos, solo hay complejos, traumas. No eres feliz. La energía, el poder, la fuerza viene de arriba, no viene de adentro. Solo que para mirar arriba, algunas veces tenemos que caer al suelo. Porque mientras estamos en el plano, estamos en pie, solo tenemos la capacidad de mirar el plano horizontal, el plano horizontal. Pero cuando caemos a la tierra, por primera vez, aunque no queramos, tenemos que mirar en el plano vertical. Y entonces vemos a Dios y descubrimos la raíz de todos nuestros verdaderos problemas. El problema del orgullo está en el corazón. La humanidad cree... Muchos creen que un día eran animales y a lo largo de millones de años se transformaron en hombres inteligentes, capaces de conseguir un doctorado en Harvard. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Salimos inteligentes de las manos de Dios y nos fuimos deteriorando con el pecado. El orgullo nos fue deteriorando. Hay una historia de aquí, de Kentucky, en los Estados Unidos, la historia de un puerco que desde su chiquero observaba al dueño, que tenía una fábrica de aguardientes, un alambique, bebiendo aguardiente, y cantaba feliz. Todos los ebrios cantan, ¿no? Y el puerco pensaba, debe ser interesante, ¿qué es lo que mi dueño bebe ahí? Y un día, cuando el dueño se descuidó, el puerco salió del chiquero y se fue a recibir en la boca el aguardiente que estaba goteando del alambique medio abierto. Y quedó con la boca abierta y fue bebiendo y bebiendo, y de aquí a poco pegó una borrachera de aquellas que cayó en las cuatro patas ahí al suelo. Cuando despertó, quedó con aquella resaca, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y él dijo, prometo que nunca más voy a querer ser hombre. ¿Cómo puede el ser humano pensar que vino del animal y se hizo inteligente, cuando hoy día los hombres hacemos cosas que los animales no hacen? ¿Ya viste un animal violar a su hijo? Los hombres hacen. ¿Ya viste un animal destruir la naturaleza? Los hombres hacen. ¿Ya viste un animal ser egoísta, ser envidioso, ser mentiroso? Los hombres somos. Pero el orgullo está en el corazón y pensamos que somos superiores a los animales. Si en este momento tu vida está destruida, si tu hogar está destruido, si tu vida financiera está destruida, si la relación con tus hijos está destruida, si no sabes qué hacer, si no sabes dónde ir, y esta noche has venido a un lugar donde está bajando la señal del satélite con este mensaje, es porque el Espíritu de Dios tiene un plan especial para ti. Dios te ama. El problema está en el corazón. En este versículo se menciona dos veces el corazón relacionado con el orgullo. Tú no puedes cambiar tu corazón, yo no puedo hacerlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo comprenderá? Tú necesitas que la mano poderosa de Dios entre en tu corazón y arranque el orgullo de tu vida. Y cuando el orgullo haya sido sacado de tu vida, entonces vas a caer de rodillas y decir, Señor, necesito de ti. Y solamente cuando sientas necesidad de Dios en tu corazón, estarás listo para iniciar la caminata a la verdadera gloria que Dios tiene preparado para ti, inclusive la gloria de la prosperidad en este mundo. Pero para eso tienes que venir a Jesús. Yo no sé quién eres, yo no sé cómo vives, pero sé que Dios te está llamando. El pastor Jorge Trout, uno de los grandes predicadores americanos de inicio del siglo pasado, él cuenta una historia muy, muy interesante. En una reunión evangelística como esta, él era un muchacho de 14 años y estaba sentado cuando el Espíritu de Dios tocó su corazón. Y él quiso levantarse e ir adelante respondiendo al llamado de Dios. Y a su lado había un amigo. Y él veía a su amigo luchando. Muchos de ustedes, cuando hago el llamado, ustedes ven a su lado un amigo que lucha, la mano suda, quiere levantarse, pero no puede. Las piernas parecen de plomo, parece que estuviese clavado en el banco, pero siente la voz de Dios llamando, quiere levantarse y no puede. Entonces el pastor, muchacho de 14 años, Jorge, le dijo a su amigo, Jorge, yo te ayudo, vamos, yo también quiero entregar mi vida a Cristo, ven conmigo. Y él bajó la cabeza y estaba llorando y le dice, Jorge, no puedo, no puedo, mañana, yo te prometo que mañana le entrego mi vida a Cristo. Al día siguiente, el amigo no apareció a la reunión evangelística. Al día siguiente, Jorge visitó la casa del amigo y la mamá le dijo, mira, él está con una neumonía terrible, y los médicos han prohibido visitas, él no puede hablar contigo. Vuelve mañana, tal vez mañana tú puedas visitarlo si el médico permite. Él volvió al día siguiente, no podía. Al día siguiente tampoco. Lo visitó durante 7 días y el médico no permitía hablar con él. Al octavo día, la mamá le dijo, mira, él ha perdido la conciencia. Él no habla más. Él no tiene noción de más nada, está delirando. Entonces Jorge le dijo, señora, permítame hablar con él. La mamá le dijo, mira hijo, aunque quieras ahora, él ya no te va a entender. Él está durmiendo ahí, delirando, hablando tonterías. Señora, déjeme entrar. Permitiéronle entrar. Y cuando Jorge entró al cuarto, escuchó a su amigo delirando. Jorge, hoy no puedo. Te prometo que mañana le entrego mi vida a Cristo. Hoy no puedo. Pero ya no tenía conciencia. Ya estaba delirando. Y finalmente murió. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. Ven a Jesús. Él te ama. No vivas sin Dios. Vivir sin Dios es la tontería del orgullo. Tú fuiste creado semejante a Dios, pero tú no eres Dios. Tú eres un ser humano dependiente. ¿Sabes por qué las cosas no dan resultado en tu vida? ¿Sabes por qué nada que tus manos toca crece? Es porque tú no tienes a Dios en la vida. Por eso esta noche voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para las personas que se han levantado anoche. Los que se han levantado anoche no necesitan venir. Esta invitación es para aquellos que han estado anoche, pero anoche no se han podido levantar, o que han venido esta noche por primera vez y quieren decirle, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida. Yo no quiero vivir solo. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo te entrego mi corazón. Oh Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. ¿Dónde estés tú? En el país donde estés, en el lugar donde estés, en el estado donde estés, dentro de los Estados Unidos. En este momento el Espíritu de Dios está yendo en tu dirección. El Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Por favor, no le digas hoy no, mañana, porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy estás escuchando la voz de Dios llamándote. Este es el momento para que corras a Él. Ven a Jesús. Yo voy a pedirle a Kiomi que venga para cantar. Pero quiero preguntar, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche aquí y venir entregándole el corazón a Jesús? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ven a Jesús. Gloria a Dios. Este es el momento de tu decisión. Y allá donde estés, anda adelante, el pastor ya está adelante esperándote. Ven a Jesús, no te quedes sentado. Ven a Él, sin tardar. Quédate aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo, mirando por aquí. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Que hoy me canta. Me diste cuando ya no tenía. Cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Señor, yo es amor. Cuando nadie me quiso amar, tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en amar. Recibí un email de algún lugar del mundo que dice así: soy un ex miembro de iglesia desde hace 3 años. Mi esposa me descubrió en adulterio y tuve que separarme de ella. Vivo en concubinato con otra mujer. En la actualidad soy un pobre alcohólico. Siento que amo a mi Jesús y me lastima no poder recuperar mi estabilidad espiritual. No tengo fuerzas para levantarme. Dígame, por favor, ¿qué hago? Tú sabes quién eres. Yo no te conozco, pero te digo una cosa: ven a Jesús, ven a Jesús. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Ven vistiendo los harapos de tu vida. Deja que Jesús haga lo que tú no puedes hacer. En el país donde estés, en el lugar donde estés, este es el momento de tu decisión. Sigue viniendo mientras estoy orando. Oh Padre querido, muévete esta noche aquí, entre estas personas. Muévete en todos los lugares a donde la señal está llegando. Toca los corazones, transforma las vidas, perdona. Haz por las personas lo que las personas no tienen fuerzas para hacer solas. Tú eres Dios, Dios de perdón, Dios de compasión. Tú eres Dios de restauración, oh Señor. Muévete en la plenitud de tu poder. Haz milagros en este momento. Haz lo que no podemos hacer. Te agradecemos porque sabemos que ya lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén.